Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es enero 25 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Éxodo, capítulo 8 y 9, el libro de Mateo, capítulo 15, del versículo 1 al 28, y el libro de Proverbios, capítulo 14, del verso 1 al 17. Que la palabra que leamos este día sea de bendición para todos ustedes. Éxodo capítulo 8, 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: Ve al faraón y dile que Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si rehúsa dejarlo ir, he aquí que yo castigaré todo tu territorio con una plaga de ranas. El Nilo se llenará de ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en la casa de tus servidores y de tu pueblo. Entrarán en tus hornos y en tus artesas de amasar. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus servidores. Jehová dijo también a Moisés: Di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques, y haz subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Pero los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: Rogad a Jehová para que les quite la rana de mi pueblo y de mí, y deja ir a vuestro pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Y Moisés dijo al faraón: Dígnate indicarme cuando he de rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti de tu casa y solamente queden en el Nilo. Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay otro como Jehová, nuestro Dios. Las ranas se irán de ti, de tu casa y de tus servidores y de tu pueblo, y solamente quedarán en el Nilo. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón. Y Moisés clamó a Jehová por el asunto de las ranas que había mandado sobre el faraón. Jehová hizo conforme a las palabras de Moisés. Murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Se juntaron en muchos montones, y la tierra apestaba. Pero viendo el faraón que le había dado alivio, endureció su corazón y no lo escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se conviertan en piojos en toda la tierra de Egipto. Ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó la tierra el polvo, el cual se convirtió en piojos, tanto sobre los hombres como sobre los animales. Todo el pueblo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra de Egipto. Los magos también intentaron hacer piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Había piojos tanto en los hombres como en los animales. Entonces los magos dijeron al faraón: Esto es el dedo de Dios. Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Jehová dijo a Moisés: Levántate muy de mañana. Preséntate ante el faraón cuando salga del río, y dile que Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir a mi pueblo, he aquí que yo enviaré una nube de moscas sobre ti y sobre tus servidores, sobre tu pueblo y dentro de tus casas, y de las casas de los egipcios se llenarán de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Pero el mismo día yo excluiré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no vayan allí la nube de moscas, a fin de que sepas que yo, Jehová, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana tendrá lugar esta señal. Jehová lo hizo así. Vino una densa nube de moscas sobre la casa del faraón, sobre las casas de sus servidores y sobre la tierra de Egipto. La tierra quedó devastada a causa de ellas. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Id, ofreced sacrificios a vuestro Dios dentro del país. Moisés respondió: No conviene que lo hagamos así. ¿Por qué ofreceríamos como sacrificio a Jehová lo que no es abominación a los egipcios? Si sacrificáramos en presencia de los egipcios lo que para ellos es una abominación, ¿no nos apedrearían? Iremos a 3 días del camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, según él nos lo ha indicado. El faraón dijo: Yo os dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, como tal que no se vayáis demasiado lejos. Rogad por mí. Respondiendo, Moisés dijo: He aquí que al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová y él hará que mañana la nube de moscas se aparte del faraón, de sus servidores y de su pueblo, con tal que él entonces no vuelva a burlarse, no dejando ir al pueblo para ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia del faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y apartó del faraón de sus servidores y de su pueblo la nube de moscas sin que quedara ninguna sola. Pero el faraón endureció también otra vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo capítulo 9, 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: Ve al faraón y dile que Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si rehusas dejarlo ir y lo sigues deteniendo, y aquí la mano de Jehová traerá una terrible peste sobre tu ganado que esté en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero Jehová habrá distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no muera nada de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Jehová fijó un plazo diciendo: Mañana Jehová hará esto en el país. Al día siguiente Jehová hizo esto, y murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de los hijos de Israel no murió ni un solo animal. El faraón envió observadores, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto ni un solo animal, pero el corazón del faraón se endureció y no dejó de ir al pueblo. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de hollín de un horno, y que Moisés los esparza hacia el cielo en presencia del faraón. Estos se convertirán en polvo sobre la tierra de Egipto, y ocasionarás al pullido que producirá úlceras, tanto en los hombres como en los animales, en toda la tierra de Egipto. Tomaron pues el hollín del horno y se pusieron de pie delante del faraón. Moisés lo esparció hacia el cielo, y este se convirtió en salpullido que producía úlceras, tanto en los hombres como en los animales. Y los magos no podían estar en la presencia de Moisés por causa de las úlceras, porque los magos tenían úlceras, como tanto como los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón del faraón, y este no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate muy de mañana, preséntate delante del faraón y dile que Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré otra vez plaga sobre ti, sobre tus servidores y sobre todo tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque hasta ahora yo podría haber extendido mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga, tal que habría sido eliminado de la tierra. Pero por eso mismo te he dejado con vida, para mostrarte mi poder y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. Todavía te insolentas contra mi pueblo para no dejarlo ir. He aquí, mañana a esta hora yo haré caer granizo tan pesado como nunca lo hubo en Egipto desde el día que fue fundado hasta ahora. Ordena pues que recojan tu ganado y todo lo que tienes en el campo en un lugar seguro, porque el granizo caerá sobre todo hombre o animal que se halle en el campo y que no haya sido recogido en casa, y morirá. Pero los servidores del faraón, el que temió la palabra de Jehová, hizo que sus criados y su ganado huyeran a casa. Pero los que no tomaron en serio la palabra de Jehová dejaron a sus criados y sus ganados en el campo. Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo sobre la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales, y sobre la hierba verde del campo y la tierra de Egipto. Moisés extendió su mano hacia el cielo, y Jehová envió truenos y granizos. El fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego centellares mezclado con el granizo, y eran tan pesados que nunca lo hubo como en aquel día en toda la tierra de Egipto, desde que comenzó a ser nación. El granizo destruyó en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, tanto los hombres como los animales. El granizo también arruinó toda la hierba del campo y destrozó los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no cayó granizo. Entonces el faraón llamó a mandar a Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado esta vez, y Jehová es justo, yo y mi pueblo somos culpables. Rogad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y vosotros os detendréis más. Moisés le respondió: Al salir yo en la ciudad, extenderé mi mano a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que en la tierra es de Jehová. Pero yo sé que ni tú ni tus servidores teméis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino y la cebada fueron destruidos porque la cebada estaba en espigas y el lino en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos, pues eran tardíos. Después de haber salido de la presencia del faraón y de la ciudad, Moisés extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Entonces, al ver que había cesado la lluvia y el granizo y los truenos, el faraón volvió a pecar. Tanto él como sus servidores endurecieron su corazón. El corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo de Israel tal como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Mateo capítulo 15, del verso 1 al 28. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Él les respondió diciendo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que mandiga a su padre o a su madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre, aquello con que hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios. No debe honrar a su padre, así debéis invalidar la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros diciendo: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Entonces, llamando hacia la multitud, les dijo: Oídme y entended. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: Sabes que los fariseos se ofendieron al oír estas palabras. Pero él le respondió y dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: También vosotros carecéis de entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina. Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había sido en aquellas regiones clamaba diciendo: Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: Despídela, pues grita tras de nosotros. Y él respondiendo dijo: Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Él le respondió diciendo: No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces él respondió y le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Proverbios capítulo 14, del verso 1 al 17. La mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la destruye. El que camina en rectitud teme a Jehová, pero el de caminos perversos lo menosprecia. En la boca del insensato hay una vara para su espada, pero a los sabios los protege sus labios. Donde no hay bueyes, el granero está vacío, pero por la fuerza del buey hay producción. El testigo veraz no miente, pero el testigo falso respira mentiras. El burlador busca la sabiduría y no la halla, pero al entendido le es fácil acceso. Apártate del hombre necio, porque en él no encontrarás los labios del saber. La sabiduría del sagaz discierne su camino, pero la insensatez de los necios es un engaño. Los insensatos se mofan de la culpabilidad, pero entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremecerá en su alegría. La casa de los impíos será desolada, pero la morada de los rectos florecerá. Hay un camino en el hombre que le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y al final de la alegría es tristeza. El descarriado de corazón se hartará de sus caminos, pero el hombre de bien estará satisfecho con el suyo. El ingenuo todo lo cree, pero el sagaz considera sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es estremecido y confiado. El que irreciblemente hará locuras, y el hombre malicioso será aborrecido. Padre bendito, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias porque nos permites por medio de tu palabra conocerte más, por medio de tu palabra estar delante de ti, Padre. Gracias por hablar a nuestras vidas por medio de ella también. Señor, te damos gracias por eso. Te doy gracias por la comunidad, Señor, que tú estás formando, por todos aquellos que son añadidos diariamente. Te pido por ellos, Padre. Y te pido, Señor, que tú les ponga los medios, la facilidad, Señor, de que ellos puedan entender y escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta es una palabra viva. Gracias, Señor, por hacernos libres y poder entenderla, poder tener acceso a ella, Padre. Te pedimos, Señor, por todas aquellas naciones, todos aquellos que no tienen la oportunidad, Señor, que son perseguidos por medio de porque tu palabra, Señor, por creer en ti, Señor. Padre, te pedimos por ellos. Y te damos nuevamente gracias por estar con nosotros, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Pues amigos y amigas, ya saben, la página donde nos pueden encontrar, www.bibliadiaria.org, es ahí la página. También a nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com, es donde nos pueden mandar todos sus correos, peticiones, probablemente un pensamiento, una sugerencia. No duden en mandárnosla. Gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros en este día. Y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Que el Señor me los bendiga y nos vemos aquí el día de mañana. ¿Ok? Hasta entonces.